Vela, bueno, no tiene mayor vela en esta discusión, aunque él es el, digamos, la cabeza visible de autoridad en la nueva generación. Así que, bueno, está interesante esta situación. Vamos a darle entonces el paso al azote venezolano con su segmento. Y empezamos el programa indicándoles que el amigo Osiris Sosa, a quien le agradezco su gentileza, me escribió lo siguiente: Buen día, Bruno. Esta es la máscara que le hice, espero le guste. Es diseño mío, pero la hice con mucho gusto. Es un diseño hecho para usted. Firma Osiris Sosa. Y yo le contesté: Se aprecia de verdad, muy amable, amigo mío. Muchas gracias, amigo Osiris. Me gusta mucho, la tendré con orgullo en mi colección personal, ya que por ser tú es importante para mí. Gracias de corazón, Bruno Bernasconi, el azote venezolano. Bien, esta máscara pronto la traerá nuestro compañero Agustín Carrillo, el analista de la red, quien ya viene en camino, Dios mediante, mañana lunes estará con nosotros. Y bueno, y nos trae grandes sorpresas, las cuales compartiremos con todos ustedes. Bien, el programa de hoy es triple, pues vamos a hablar de tres biografías: Chicano Power, Silver King y El Enfermero. Bien, empezamos con el primero, Chicano Power. Juan José Ávila es un luchador profesional mexicano, mejor conocido en el ambiente luchístico con los nombres de los personajes enmascarados que adoptó: Chicano Power y el Broncas. José Ávila, quien tuvo de maestro luchístico a Chico Casasola, Canaima, también luchó con el nombre del Invasor 2. Después de un buen inicio de su carrera luchística, José Ávila se unió a la empresa mexicana de lucha libre bajo el nombre de Chicano Power. Enrolado en las carteleras estrellas, pronto Chicano Power mantuvo sangrientas rivalidades con los técnicos de la época. El 11 de octubre de 1975, en un encuentro de máscara contra máscara, A Charro y Gallo Tapado derrotaron a Chicano Power y Sangre Fría en la Plaza México de la Ciudad de México, por lo que al final del encuentro Chicano Power y Sangre Fría son desenmascarados. José Ávila retomaría su carrera con otro personaje enmascarado, el Broncas, esta vez en el elenco de Independientes, quienes tenían su sede en el Toreo de Cuatro Caminos. El 21 de octubre de 1986, en un duelo de máscara, Villano Primero derrota al el Broncas en el Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpan, Estado de México. Un año más tarde también se imponía el Broncas en un duelo de apuestas cabellera contra cabellera, pero al final del encuentro Broncas es rapado. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Mal, mal, mal, mal, mal. Love of conquers, bring friends. y escuchamos el tema de la canción de Silver King de AAA. Y hablando de Silver King, hermano del Dr. Wagner Jr., apareció como Ramsés en la película Nacho Libre de 2005. Ramsés era la estrella de la lucha libre dentro de la película, el cual hacía recordar a Santo por su indumentaria completamente metálica y brillante, solo que en su lugar de plata usó el color dorado. Esa es una pequeña indicación de quién fue Silver King. Todos lo recordamos por, lógicamente, la película de Nacho Libre. Y bueno, próximamente pues buscaremos una biografía mucho más completa de este gran luchador. Pasamos a El Enfermero. Antonio Camargo es otra gran leyenda de la lucha libre, que fue mejor conocido como El Enfermero. Camargo debutó el 5 de febrero de 1945 con Kid Tony, aunque a lo largo de su carrera luchística utilizó varios nombres de batalla, entre ellos Kid Navarro y Golden Roger. Como El Enfermero, Camargo hizo historia en las filas coliseínas en la década de los 50 y la década de los 70, tanto en el plano individual como en equipo, al pertenecer a una tripleta más temida de la época, junto a Santo y al Médico Asesino. Posteriormente formarían parte de la primera ola blanca, al lado del Dr. Wagner y de Ángel Blanco. En los combates por parejas, su constante aliado fue el Médico Asesino. A lo largo de su carrera mantuvo grandes rivalidades con los máximos gladiadores de esa época, el Huracán Ramírez, Dorel Dixon e incluso el Santo. La rivalidad con el Príncipe de Seda llegó a su clímax el 26 de abril de 1968 en la Arena México, cuando disputaron un encuentro máscara contra máscara. Después de tres trepidantes caídas, Huracán Ramírez derrota y despoja de su incógnita al Enfermero. Aún sin máscara, el Enfermero se mantuvo en las carteleras estelares hasta que se retiró de los encordados, en donde dejó una estela de grandes batallas en contra de leyendas del Pancracio Nacional. Les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos Sin Máscara, siempre con interesante información. Bien, mis queridos amigos, es todo por el momento. Será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Bien, gracias Bruno por tu segmento. Vamos a aprovechar y vamos a leer rápidamente los resultados de la lucha libre mexicana. Tenemos que, por cierto, L.A. Park y Rush se enfrentaron. Ya les digo en dónde. Bueno, en el Consejo Mundial, y pues fue una lucha bastante reñida. A ver, los resultados de ese día, 22 de junio, fueron los siguientes. Robin y Superastro Junior sí derrotaron a Kuma y a Yago. Estrellita, La Jarochita y Marcela derrotaron a Amapola, a Dalis y a la Reina Isis. Dragón Rojo Junior, Hechicero y Pólvora derrotaron a Black Panther, Blue Panther y a Blue Panther Junior. Demasiados Panther en una sola lucha, diría yo. Atlantis, Carístico y Stuka Jr. contra Euforia, La Bestia del Ring y El Último Guerrero. Los derrotaron. Se lleva la victoria el equipo de Atlantis. El Hijo de L.A. Park, el King Phoenix y Volador Jr. derrotan al Cavernario, a Mr. Niebla y al Negro Casas. Y L.A. Park ganó por descalificación de Rush. Donde, a ver, aquí pasó de todo. Rush fue descalificado en la primera caída porque la bestia del Ring interfirió. Después L.A. Park fue descalificado en la segunda después de golpear al referee. Y al final se armó una tangana, intentaron separarlos. Así que al final, pues miren, saben que ambos quedan descalificados y no hay ganador y chao. Así que esto está el rojo vivo, esta rivalidad. No me extrañaría nada que anunciaran un máscara contra cabellera. Y me imagino el batacazo que sería eso en términos de taquilla. Si no se llega a dar, pues bueno, miren, siempre quedará la esperanza de ver a Místico contra Carístico, con una estipulación de máscara contra máscara también. A ver, otro resultado del Consejo Mundial. Esto fue, ya les digo, Esto fue en Puebla el 18 de junio. Guerrero Espacial y el Policeman derrotaron a Black Tiger y a Meyer. Acero Astro y Asturiano y Estuquita derrotaron a Joker, Pequeño Nitro, Pequeño Universo 2000 y Saurón. Estrellita y la Princesa Suhai derrotaron a Amapola y a la Seductora. Esfinge, Fuego y Estigma derrotaron a Kawato Sanga, Máscara Año 2000 y a Kumura. Y Cráneo derrota a Roche por descalificación de Roche en la última caída. A Roche no se le ocurrió nada mejor que atacar al árbitro. Una lucha bastante corta, por cierto, menos de 5 minutos. Gran Guerrero Titán y el Último Guerrero derrotan a Flyer, Soberano Junior y a Volador Junior en lucha de relevos increíbles. Tenemos los resultados de la New Japan. Esto fue el pasado 9 de junio, donde, a ver, por el campeonato de peso completo junior de parejas, Yoshinobu Kanemaru y el Desperado derrotaron a Roppongi 3K, Juice Robinson y David Finlay derrotan a Jay Watt y a Yoshihashi, Minoru Suzuki y Zack Sabre Jr. derrotan a Tomohiro Ishii y a Toru Yano, Michael Elgin derrota a Hiroki Goto y a Taichi, los Young Bucks derrotan a Evil y a Sanada para coronarse campeones. De parejas, Cody, Hangman Page y Marty Scurll derrotan a Hiroshi Tanahashi, Justin Thunderliger y al Rey Mysterio Jr., ni más ni menos. Y el campeonato de peso completo, Hiromu Takahashi derrota a Will Ospreay. Por el campeonato intercontinental, Chris Jericho derrota a Tetsuya Naito. Y, a ver, Kenny Omega derrota a Kazuchika Okada. Esta fue una señora lucha, por lo que estoy leyendo aquí en la reseña, ¿no? Y se ganó varios premios, varias estrellas por parte de los analistas de este deporte. Así que si llegan a tener la oportunidad de conseguirlas, muy probablemente estén en YouTube. No les garantizo que estén en español. Tampoco les garantizo que estén en inglés. Lo más probable es que estén en japonés. Así que si las consiguen, disfrútenla. Especialmente Okada contra este muchacho Kenny Omega, que están nombrándose mucho y la WWE le tiene el ojo puesto para llevárselo a sus filas. Dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta el analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas de El Cyborg, sean todas y todos bienvenidos a nuestro programa Los Cronistas de la Lucha Libre, como siempre en compañía de mi equipo de trabajo, integrado por Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Franky Pérez Colina. Bien, ya se acerca el momento de regresar nuevamente a Venezuela, a mis actividades normales, y para mí ha sido un placer estar de visita aquí en la República Dominicana, en Santo Domingo, en donde encontré una gran acogida entre los familiares de mi esposa especialmente y también de un gran amigo como lo es Víctor Osiris Sosa. Por cierto que Víctor Osiris Sosa está enviando una máscara preciosa a nuestro compañero el azote venezolano con un diseño exclusivo hecho para él. La máscara está autografiada y llegará a Caracas a partir de la próxima semana. Posiblemente nuestro compañero el azote venezolano tenga entre su colección esta preciosa máscara que estoy completamente seguro que le va a ser de una gran satisfacción para Bruno Bernasconi, el azote venezolano. Hemos estado hablando referente aquí con Osiris Sosa, referente a la lucha libre. Hay muy buenos proyectos que todavía no se han concretado definitivamente. Hay conversaciones con la televisión, hay también conversaciones para un programa de radio, pero todo no se ha concretado completamente. Bien, También quiero hablar algo acerca del programa que hace 2 semanas se realizó allá en Venezuela, de la nueva generación de la lucha libre. Quiero enviar mis felicitaciones a nuestro amigo El Esbirro, porque estuvo una excelente presentación en su encuentro contra el Rayo Veloz, en donde brilló intensamente. Es una lucha que, en verdad, yo lo estuve viendo y detallando, y le hice los comentarios requeridos al Rey Birro, que, por cierto, también nuestro amigo Víctor Oxíre Sosa le está enviando 2 preciosas máscaras de su personaje, el Esbirro. Una para su presentación personal, la máscara roja y dorada, y otra negra característica con la que lucha semanalmente. Bien, volviendo a ese programa, me gustó bastante ese programa, sobre todo ese combate de el Esbirro contra el Rayo Veloz. El otro combate que también tuve la oportunidad de ver fue el de Dragón Noise contra Adonis. En verdad, aquí sí es verdad que hay muchas cosas que corregir, sobre todo el ring, que se encontraba bastante defectuoso debido a que las cuerdas estaban completamente flojas. Yo estuve hablando con Gravier, Dragón Noise, y me explicó que había sido problema de unos tornillos que faltaba en el centro del ring y los cuales no pudieron conseguir. Son cosas que, por supuesto, se van a ir puliendo y se van a ir corrigiendo a la medida que va pasando el tiempo. Y lo más importante, se lo dije a Gravier, a veces las cosas no salen como uno quiere, porque hay una noche que hay algunas interrupciones, pero él tiene el ánimo por las nubes, como se dice, y creo que Gravier es el que está dirigiendo la nueva generación de lucha libre. Tuve la oportunidad de ver el video también allí, creo que distinguí un poco a nuestro compañero, el comentarista de la lucha libre, Alejandro Bravo. También estaban otros amigos, entre ellos Pedro Peralta, a quien también estuvo allí presente en ese evento, y nuestro amigo El Comandante. Felicitaciones para la nueva generación de la lucha libre, y los consejos que se le están dando y los comentarios que se están haciendo son positivos, y deben asimilarlo y no dejarse herir en su orgullo personal si no están de acuerdo con algún comentario. Recuerden que los atletas, los artistas, los pintores, todo lo que sea el género de la farándula, del deporte, siempre estamos expuestos de alguna manera a comentarios que a veces no nos agradan, pero que tenemos que saberlo asimilar bien. Yo creo que la lucha libre en Venezuela, a pesar de todos los inconvenientes que estamos pasando en este hermoso país, sí va a seguir tratando de ocupar ese puesto, mejor dicho, de recuperar ese lugar que tuvo en determinada época de esa lucha libre de oro que nosotros conocimos en Venezuela. Para todos los aficionados de la lucha libre, un saludo también para nuestro amigo Nelson Bosquet, que estuvo muy bien en su presentación, sirvió de base muy bien en ese encuentro, todo un profesional, anteponiendo primero el resultado de un evento que dejó sumamente satisfecho a todos los aficionados de Venezuela. También quiero comentarles que a partir de la próxima semana nuestro programa Ídolos del Ring, un programa dedicado al boxeo y la lucha libre, estará nuevamente en el aire a partir de la próxima semana. Y una novedad, este programa lo voy a compartir ahora con nuestro amigo Víctor Osiris Sosa, que me estará acompañando en este programa Ídolos del Ring, dedicado al boxeo y a la lucha libre. Lo haremos a través del programa de Sky o por el Messenger. Y ha sido una charla que hemos tenido previo al programa que estamos pensando realizar aquí en una radio comercial AM en Santo Domingo. Pero mientras tanto, Osiris Sosa, le estoy dando la alternativa de debutar a través de las redes de internet en mi programa Ido de Ring, en donde estaremos conversando sobre boxeo y lucha libre, y también ustedes tendrán las oportunidades de enviar las palabras y las respuestas que ustedes quieren que Víctor Osiris Sosa, preguntas y respuestas que Víctor Osiris Sosa le responda a todos los aficionados del boxeo. Un gran saludo también para Alejandro Bravo, que estuvo presente y tomó algunas gráficas. Y bueno, eso es lo que estamos viendo en la lucha libre venezolana. A partir de la próxima semana estaré nuevamente en Venezuela, trabajando como siempre en mis cartones coming, con mis personajes y algunos personajes nuevos que he creado en mi estadía aquí en la República Dominicana. Y bien, esto ha sido mi corta estadía aquí durante este mes. Espero volver muy pronto a la República Dominicana, especialmente a San Francisco de Macorís, un pueblo que me ha tratado muy bien y del cual estoy completamente enamorado. Quiero agradecer también a todos los amigos de aquí, de la República Dominicana, que he conocido, a Luis, a Miriam, a todos ellos que nos han tratado de mil maravillas, y especialmente a la familia Díaz, de mi cuñada, la esposa de mi, la hermana de mi esposa, que ha sido muy cortés con nosotros, mi hija adoptiva también, todos ellos, muchas gracias por este acogimiento que he recibido aquí en la República Dominicana. Bien, mis amigas y mis amigos, próximamente estaremos nuevamente con ustedes a través de mi programación normal, Ido del Ring, con mi programa Ido del Ring y mi programa Cancha Cascán y La Chamaca de Oro. Un saludo para todos. Ha sido un placer estar con ustedes, a vuestro amigo El Analista. Hasta la próxima. Bien, muchas gracias, analista, por tu segmento. Vamos a pasar ahora a la WWE. Vamos a comenzar con una noticia triste. El legendario luchador Vader, Big Van Vader, falleció. Él ya tenía un par de años enfermo con temas del corazón. Y pues a pesar de que se sometió a varias operaciones y ya en las últimas semanas estaba de muy buen talante, muy buen humor y bastante recuperado, pues perdió esa última lucha, ¿no? Una lástima porque era una bestia en el ring ese luchador. Los que lucharon con él cuentan que tenía un estilo muy recio, muy rudo, muy de golpearte de mala manera, de a puño cerrado, de dejar sacarte un morado porque sí. Él era un estilo recio que no todo el mundo soporta bien. Una de las últimas cosas que hizo Vader fue primero burlarse, después retar y perder. No recuerdo contra qué luchador, que llegó a ser noticia eso, porque él se burlaba un poco de los luchadores modernos, que lo que hacen es hacer piruetas y todas esas cosas. Entonces el muchacho del que se está burlando lo retó y Vader aceptó y pues obviamente el muchacho, la juventud se impuso a la experiencia. Sin embargo, por lo que vi luego del combate, ambas partes estaban como que de buen humor. Vader admitió que se había equivocado y todo eso. Así que bueno, una lástima que nos haya dejado, una lástima que la WWE no lo haya reconocido todavía en su Salón de la Fama. Él era ese tipo de luchador estilo Bam Bam Bigelow, que era muy corpulento, muy grande, luchadores de talla gruesa, por decirlo así, pero que eran excepcionalmente hábiles. Bien, pasando a temas más alegres, tenemos los resultados del evento Money in the Bank. Esto fue el pasado domingo. Los resultados fueron los siguientes. Este evento fue un poco disparejo, pero bueno, les iré comentando poco a poco las luchas. Los hermanos Bloodjohn derrotan a Luke Gallows y a Karl Anderson en la lucha de apertura. Daniel Bryan derrota a Big Cass. Bobby Lashley derrota a Sami Zayn. Y hasta aquí el evento iba bastante fastidioso. O sea, literalmente creo que lo coloqué en una pantalla y en la otra yo estaba haciendo otra cosa, porque ninguna lucha me llamaba la atención. Y por lo que escuchaba de los narradores no era particularmente atractiva. La cosa se pone buena a partir de esta. Campeonato Intercontinental Seth Rollins derrota a Elías. Elías dio la lucha de su vida, señores. Si ustedes dudan del talento del guitarrista, búsquense este combate en YouTube. Porque de verdad, el muchacho demostró que tiene con qué. Luego, Alexa Bliss gana la lucha femenina de escaleras por el maletín de dinero en el banco. Es decir, Alexa se gana una oportunidad titular contra la campeona que ella escoja en el próximo año. Roman Reigns derrota a Jinder Mahal en una lucha que nadie quería ver, ni siquiera el público. Carmela derrota a Asuka, tal como lo escuchan. La la derrota de forma limpia porque interfiere James Ellsworth, el second de Carmella, que hace una aparición sorpresa. Recordemos que él estaba despedido de la empresa no le renovó el contrato, mejor dicho, pero lo trajo para esta ocasión especial. Y bueno, aquí nos empezamos a preocupar un poco por Asuka, porque ya perdió la racha con Charlotte, perdió esta oportunidad titular con Carmella, que es una luchadora que no le llega ni a la sombra. Entonces, yo no sé qué está haciendo la empresa con la nipona, pero ojalá enderece el entuerto. AJ Styles y Shinsuke Nakamura, bueno, termina con la victoria de Styles, ya por fin, de forma contundente. Esta fue la mejor lucha de las cuatro que nos regalaron. Y bueno, ya acá ya se puede dar por terminada esta rivalidad. Ronda Rousey derrota a Nia Jax por descalificación. Y aquí viene la sorpresa: Alexa Bliss canjea su oportunidad titular que se ganó un par de horas antes en la lucha, y pues se convierte en la nueva campeona femenina de Monday Night Raw. Que se podrán imaginar, Ronda Rousey está como plancha de chino, enojada, muy enojada, y Nia Jax ni se diga. La pobre Alexa va a tener que comprarse dos Doberman y tres guardaespaldas para vigilarse. Por último, Braun Strowman gana la lucha de escalera de Money in the Bank, así que se gana su maletín y su oportunidad titular contra el campeón que él escoja, muy probablemente Brock Lesnar, por el periodo de tiempo de un año. Como ven, pues el evento comenzó lento, lo arregló Seth Rollins y Elias, lo medio echó a perder Roman Reigns, después lo compuso Styles y Nakamura, y bueno, después cayó un poquito con lo de Ronda Rousey y Nia Jax y Alexa Bliss, porque francamente la gente no esperaba que esto sucediera, pero es preferible, para hacer lucir mejor a Ronda Rousey, yo prefiero mil veces a Alexa Bliss que a Nia Jax. Y por último, pues la sorpresa de Braun Strowman, todo el mundo pensaba que iba a ganar cualquier otra persona. Bien, ¿qué sucedió en los días siguientes? Tenemos los resultados de este lunes. A ver, a Ronda Rousey, a raíz de su derrota, pues perdió los estribos y le dio una paliza a Alexa Bliss, a Kurt Angle, a todo lo que se le puso por delante, y pues fue suspendida temporalmente. Un poco similar a aquella vez que Brock Lesnar perdió el campeonato, no recuerdo contra quién, creo que fue contra Goldberg o algo así, que se molestó y le cayó a golpes a todo el mundo, hasta un camarógrafo llevó puñetazos y tuvieron que suspenderlo temporalmente. Dolph Ziggler se corona como nuevo campeón intercontinental, esta fue la sorpresa de la noche, gran lucha, aunque yo no soy particularmente fan de Dolph Ziggler. Bobby Roode derrota a Kurt Hawkins, Matt Hardy y Bray Wyatt derrotan a Heath Slater y el Rinoceronte, Jinder Mahal derrota a Chad Gable. El Escuadrón Riot derrota a Sasha Banks y a Bayley, que siguen en esa novela de si son amigas o no. Roman Reigns y Bobby Lashley derrotan al Revival. Mojo Rawley derrota a No Way Jose. Kevin Owens y Baron Corbin derrotan a Braun Strowman y Finn Balor. Aquí la rivalidad más importante que se está gestando es Roman Reigns contra Bobby Lashley, porque ya Kurt Angle, antes de que le cayera a golpes Ronda Rousey, estaba anunciando que iba a ser una lucha múltiple, no me acuerdo si era un fatal de cuatro esquinas o algo así, para escoger al nuevo retador número uno para el campeonato universal de Brock, de Brock Lesnar. Pero entonces Roman Reigns dijo que para qué iba a hacer eso si él era el retador número uno, que él se lo merecía, que él había derrotado, que los árbitros le hicieron trampa, que pobrecito él, etcétera. Y salió Bobby Lashley a decirle: cállate la boca y deja que los demás luchemos, y por ahí se fueron. Bien, el día martes en SmackDown pasó lo siguiente: Asuka interrumpe la reunión o la celebración de Carmella y James Ellsworth, pero al final Carmella la logra distraer lo suficiente para noquearla con una patada. Becky Lynch derrota a Billie Kay, Sanity destroza a los Usos, este es un nuevo equipo que subieron de NXT y que son francamente muy peligrosos. Los Bludgeon Brothers derrotan a Gallows y a Anderson nuevamente. Y aquí pasó algo muy interesante. Esto fue la primera hora. La segunda hora del programa fue una ruleta rusa, donde se enfrentaban Daniel Bryan, Big E, Rusev y El Miz, para ver quién, y Samoa Joe, perdón, son esos cinco luchadores, para ver quién se va a enfrentar a AJ Styles por el campeonato de peso completo. Aquí comenzó entonces Daniel Bryan contra Big E, lo derrota a Big E, salió al siguiente luchador que fue Samoa Joe. Daniel Bryan En el último minuto lo logra derrotar, pero sale el Miz, que obviamente aprovecha un desgastado y ya agotado Daniel Bryan y lo vence rápidamente. Y aparece Rusev como último luchador. Y se lleva la victoria ante el Miz. Así que nuestro amigo Rusev, el ogro búlgaro, se va a enfrentar por el campeonato de peso completo. Ojalá nos brinden un buen espectáculo, porque Rusev ha ido ganando poco a poco una popularidad increíble. Ni siquiera desde los tiempos de que cuando tenía a su esposa a su lado, que era más malo que la maldad en sí, que incluso hizo una entrada espectacular en un WrestleMania montado en un tanque, perdiendo el campeonato de los Estados Unidos con John Cena, pues no tenía desde esos días tanta popularidad como la tiene ahora. Así que, como ven, movidita la WWE. Vamos a ver qué pasa de cara al próximo evento, que se llama Reglas Extremas. Así que aquí prepárense a ver sillas, golpes, de todo, porque justamente no se valen las reglas convencionales. También se está cocinando una rivalidad entre Nakamura y Jeff Hardy por el campeonato de los Estados Unidos, así que va a ser interesante ver qué hacen estos dos luchadores, que son bastante particulares con su estilo de luchar. Bueno, dicho todo esto, señoras y señores, yo me despido por esta oportunidad, les deseo una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.